la sonrisa. Tienes, entras, sales cuando quieres, o ya no me quieres más. No te vayas, dame un solo beso más. No, no, no me dejes sin ti, no podré vivir. Dame tu cariño, dame tu querer, porque se me parte el alma. Dame tu cariño, dame tu querer, y verás cómo te amaré. Dame tu cariño, dame tu querer, porque se me parte el alma. Dame tu cariño, dame tu querer, y verás cómo te amaré. Y verás cómo te amaré.